Esta es una producción de Agrifam, la agricultura familiar al día. La agricultura familiar al día. Día a día, manos y saberes populares que reflejan nuestra identidad. Aquí tienen su lugar. Nuestra tarea es lograr que los misioneros tengamos la soberanía alimentaria. Y para tener la soberanía, mucho trabajo con los pequeños agricultores. Que también conozcan el artesano, que conozcan el productor, que sepan que ellos también siguen, piensan, sueñan. Entonces nosotros podemos ahora pensar no solamente la cantidad de empleo que genera la agricultura familiar en el agro, sino los empleos indirectos. Por una agricultura familiar que es parte de la economía, produce alimentos sanos y permite el desarrollo de las comunidades. Aquí comienza la agricultura familiar al día con Lucas Matías Pereira. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra con surco lleno de alfalfa, con lluvia que riega. Se vuelve una fantasía, todo lo cierto. El cielo un poncho celeste, la noche cristal de estrellas, te cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas. La agricultura familiar al día. Nuestras manos, nuestra tierra, nuestro futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Espero que muy, pero muy bien. Aquí nosotros con la alegría de poder encontrarnos. Bienvenida, bienvenido a esta primera emisión de la Agricultura Familiar al Día. Este espacio donde nos vamos a estar encontrando una vez por semana, 2 horas, acompañados también con el mejor folclore de todo nuestro país. Es un gusto poder estar en este ciclo 2025. Desde ya y de antemano, agradecer a cada uno de ustedes, a cada una de las radios que nos dan la posibilidad de llegar a todo el territorio argentino. Y antes que todo me presento, aquí, en la producción general y en la conducción, Lucas Matías Pereira. La artística, lo que escuchás, que identifica el programa, y vaya nuestro agradecimiento a Gabriela Neis y Mario Goldman. Y si uno se remite estrictamente a una descripción que podemos encontrar en internet, la agricultura familiar es la actividad agrícola que se desarrolla en el campo a cargo de una familia. Es una forma de producción que se basa en el trabajo doméstico y que depende principalmente de la mano de obra familiar. La agricultura familiar es fundamental para el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y la construcción de sistemas alimentarios sostenibles. Esto, como te decía, si uno se circunscribe únicamente a una caracterización, denominación o una descripción de lo que es la agricultura familiar. Pero esto lo vamos a ir descubriendo programa tras programa porque hay mucho más detrás de todo esto. Y hoy más que nunca es importante resaltarlo a través de las y los protagonistas que van a ser parte de este programa. Va a estar participando de forma seguida aquí Charlie Petrucci, también Dora Corbalán, Nancy Campos, y se van a ir sumando emisión tras emisión más voces, parte de cada columna, de cada sección que es la que va a comprender todo esto. Este proyecto, te cuento, está enmarcado dentro de lo que es AgriFam, un medio digital que también tiene redes sociales. Más adelante te voy a estar comentando. Próximamente vamos a estar largando nuestra web oficial www.agrifam.com.ar. Y lo bueno que estamos ahí, en tu chacra, en cada predio, en cada paraje, localidad y ciudad de nuestro país. Desde ya vamos a estar saludando a las radios que emiten nuestro programa en cada provincia, en Misiones. Estamos en FM Salto Encantado 103.5, los domingos a las 10 de la mañana. En San Pedro, FM Ciudad 106.1, los sábados tempranito a las 7 de la mañana. En FM Ecos de Ruiz de Montoya, los viernes a las 6 de la tarde. En San Vicente, La Top 101.5, los sábados también tempranito a las 7 de la mañana. Somos parte de la programación de Radio La Señal 97.5, San Francisco de Asís, Alba Posse, departamento 25 de mayo, los domingos a las 9 de la mañana. También estamos en el aire de FM Futura 98.9, Puerto Piray, departamento Monte Carlo, los lunes a las 10. En Jardín América, Más Radio, 91.7 cada sábado a las 8 de la mañana. En la ciudad del Dorado, LRH 709 FM Alto Paraná, 90.5. Para aquellos que madrugan los domingos a las 6 de la mañana. En Puerto Libertad, frecuencia Mix 93.1, sábados a las 8 y domingos a las 9 de la mañana. Y ya más adelante vamos a seguir nombrando a más radios provincia por provincia que son parte de esta gran red de la agricultura familiar. Iniciamos la agricultura familiar al día con un grande, Raúl Carnota, Pecado de Juventud. La agricultura familiar al día. Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. Dignidad del hombre va mermando y así la solidaridad de a poco están matando. Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pecado de juventud, del hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido, con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. En la agricultura familiar al día, recetas con productos de nuestra agricultura familiar. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Campo, desde Santiago del Estero. Quiero saludarle a la gente, a toda nuestra gran familia de agricultura familiar. Yo estoy trabajando con lo que es producción de aprovechamiento de fruto del monte con harina de algarroba. También hacemos café de mistol, café de chañar, café de algarroba, arrope de chañar. Y hoy, en mi primera presentación, quería comentarle en breve una recetita de arrope de chañar para los que han juntado y tienen. Nosotros para el arrope de chañar usamos solamente agua y el fruto del chañar. Entonces vamos a medir en un balde o lo que van a hacer poquito en una jarra, una medida de agua y una medida de fruto. Eso vamos a poner a hervir durante 40 minutos, que esté bien cocinado el fruto. Lo tapamos, lo dejamos que enfríe y después en tibio nomás, no hace falta que esté bien frío, en tibio nomás empezamos a manipular. Para eso vamos a necesitar 3 coladas. La primera colada va a ser apretando ese fruto cocido con los puños bien cerrados, sacándole todo el jugo. Y después todo lo que ese jugo que ha quedado, que parte ha ido con semilla, con cascarita, vamos a pasar por un colador más grueso. Ese jugo que queda lo vamos a pasar después por un lienzo o una manga de camiseta bien limpita y vamos a extraerle todo el jugo que podamos. Esa es la tercera colada. Entonces, el jugo que hemos obtenido vamos a llevar a cocción y vamos a ir mezclando continuamente para que se evapore el agua y quede una textura de miel. En ese punto ya está listo el arrope. Si sale como una mielcita, no tiene fecha de vencimiento. Nosotros hemos tenido por más de 3 años. Apenas al tercer año empieza a formarse cristales de azúcar ahí, del azúcar misma de la fruta. Y eso es todo. Es un remedio muy importante ahora para el invierno. También se lo puede tomar como té, pero dura más como arrope. Espero les sirva, les guste y ojalá podamos aportar algo para esta gran familia de la agricultura familiar. La Agricultura Familiar al Día presenta informes de nuestros colaboradores de todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto de participar en este programa La Agricultura Familiar al Día. En esta oportunidad, bueno, para informarles que el miércoles pasado estuvimos participando en la Conferencia Internacional Europa y Latinoamérica, Alianzas para un Sistema Alimentario con Futuro. Esto estuvo organizado en forma virtual por el proyecto de cooperación Alianza, integrado por Incupo de Argentina y Bellhaus de Austria. Esta conferencia tuvo como finalidad exponer el trabajo que viene realizando el proyecto Alianza desde hace 3 años junto a los agricultores familiares de ambos países a través de encuentros e intercambios para la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles. Participaron en la conferencia más de 100 personas entre representantes de organizaciones de productores como bases federadas, asociaciones de la región chaqueña, en el caso de Argentina, y de la Cámara de Agricultores de Austria. También delegados de instituciones académicas como la UBA de Argentina y la Universidad de Viena de Austria, y organizaciones de la sociedad civil y del gobierno de ambos países. En las disertaciones, técnicos especializados y dirigentes de la agricultura familiar plantearon que, si bien hay un cierto reconocimiento de la importancia de la agricultura familiar como productora de alimentos saludables, la pérdida de población rural en ambos países es alarmante. En apenas 3 décadas, Argentina ha perdido casi la mitad de sus establecimientos agropecuarios familiares. Un escenario similar atraviesan los países europeos. Como causa de esta situación, se apuntó a un modelo agrario que favorece a los grandes sectores económicos, que amenaza no solo a los agricultores, sino también a nuestro ambiente y a nuestra soberanía alimentaria. En nuestro país la situación se agrava por el desmantelamiento de las instituciones que trabajan con la agricultura familiar, provocando un grave retroceso social. Como propuestas superadoras desde Argentina, Bueno, se viene reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Se propuso la necesidad de un trabajo de concientización y de educación sobre la importancia de la agricultura familiar en toda la sociedad, comenzando por las escuelas, que se incluya este tema como parte de las currículas, y a través de campañas en los medios masivos de comunicación. También se habló de exigir normas de etiquetados diferenciales de alimentos para que se pueda explicitar la forma en que fueron producidos. Sobre este tema, en Austria se avanzó no solo en estos etiquetados en los supermercados, sino que se pretende también que los mismos restaurantes puedan garantizar, digamos, o diferenciar de dónde provienen y la forma en que fueron producidos los alimentos que se consumen. Finalmente, se realizaron trabajos en grupo con la activa participación de productores, técnicos, funcionarios, integrantes de instituciones académicas, que acordaron seguir articulando esfuerzos y también seguir adelante con las gestiones para lograr soluciones globales a problemas que son también globales. Sobre tres temas fundamentales: reconocimiento y fortalecimiento de la agricultura familiar, acceso a la tierra y un ambiente sano, y también acceso a los mercados, valorando la producción de alimentos saludables. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Soy Lucrecia de Gil Villanueva, responsable de los proyectos de la Red de Mujeres del Salado Norte Defensoras Ambientales en el norte de Santiago del Estero, departamentos Copo, Alberdi y Pellegrini. En este mes de marzo estamos terminando un par de proyectos que llevan 18 meses en ejecución, en articulación con la Fundación Plurales de Córdoba y con el premio PPD, Programa de Pequeñas Donaciones, que hemos obtenido en el 2023. El mismo propone fortalecer las huertas agroecológicas de mujeres jóvenes de distintas organizaciones sociales de nuestra red, con un impacto en unas 70 mujeres en el departamento Copo y Alberdi. Las mismas son llevadas adelante con el equipamiento provisto por este proyecto y con el acompañamiento de quienes fueran técnicos del ProHuerta sobre agroecología. También hemos realizado dos cisternas autoconstruidas en forma comunitaria que sirven como huertas piloto para poder ir a ensayar ahí en las sedes de la organización APA en el Aibal y en la sede de la organización Frente de Mujeres del Salado Norte, para que puedan hacer sus prácticas las compañeras más jóvenes y aprendan de cultivos rotativos y de cuidados de la huerta, especialmente en estos veranos tan secos que requieren riego y captación del agua de lluvia. Por el derecho a la comunicación de los pueblos, porque tu voz vale. Pero yo quiero defender nuestros territorios santiagueños, quiero defender nuestros territorios argentinos. ¿Por qué me va a dar miedo a mí largar un testimonio con la verdad? La tarea que yo hago es bastante amplia, bastante pesada también, porque administro mi casa, digamos, todo lo que sea mi campo, y tengo esta institución que lo estoy llevando adelante, que es el Consorcio de Servicio Rural número 11. Alguien me dijo un día: ¿para qué plantar si no vas a comer? Esa fruta ya está grande. ¿Sabes qué le dije? Mucha fruta comí, de los cuales yo no he plantado. Es tiempo de que yo plante para que otro coma. La agricultura familiar al día. Más que un medio, nuestro lugar para expresarnos. Y hace minutos nada más estábamos escuchando estos informes que vamos a tener en todos los programas. Hoy con la participación de nuestro amigo Pope Solari, un gran precursor de lo que es la comunicación popular desde Corrientes, como lo estábamos escuchando. Y también Lucrecia Gil Villanueva, comunicadora social de ahí, de la zona norte, desde Santiago del Estero. Muchísimas gracias por ser parte de esta primera emisión, como así también Nancy Campos. Y ahora recibimos a Dora Corbalán, presidenta de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar Tucuy-Cushca de Santiago del Estero. Envío un saludo desde Santiago del Estero, en Argentina, al norte de Argentina, desde la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar Tucuycusca, nuestras redes amplias y variadas, el ENCON Argentina, el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, la REAF Mercosur, y desde los territorios siempre vivos, activos, en constante transformación, ponemos en valor este proyecto de Agricultura Familiar al Día en manos de compañeros que han demostrado el compromiso constante y genuino con nuestro sector, valorando lo que somos, lo que hacemos, lo que gestionamos, lo que impulsamos, lo que buscamos de los gobiernos y las legislaturas para que, bueno, sigamos hablando y se siga conociendo cada rincón y cada latido de cada territorio a lo largo y a lo ancho de la Argentina y del mundo. Un abrazo para Lucas y todo su equipo y seguimos en constante comunicación. La agricultura familiar al día con Lucas Matías Pereira. Vengo a visitarte, vengo a visitarte. Vienes en forma de luz, vienes por las noches, entre las montañas. Todo el país, la agricultura familiar al día suena en tu radio. Salió en el barrio el silencio recostado contra Ñu. Entre aullidos de Yaguapirú suena alegre un acordeón. Explota el zapucay de un mencho dominguero que entre copas y entreveros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz aguardentosa. Despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes. Vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada. Dos hileras y encordadas con un dúo cahuitere. Oh silencio barrio Oité, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. Con nosotros. En minutos seguimos con más La agricultura familiar al día.